Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Con este lema, la Organización de las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional consagraron el Año Internacional de las Cooperativas en 2012. Y a partir de ese momento comenzó a transcurrir la década cooperativa, uno de cuyos objetivos es darle visibilidad a las realizaciones del cooperativismo, como así también a la difusión de sus principios y valores. Aquella consigna, cuya vigencia es permanente, implica un verdadero compromiso para los asociados, pero muy especialmente para los dirigentes de estas entidades de la economía solidaria, quienes asumen que conducen y participan en una organización social portadora de una clara impronta transformadora. El mundo mejor que se procura construir con la prédica y el ejemplo vivo de la cooperación es una meta soñada por los precursores del movimiento y un verdadero desafío creciente en esta coyuntura histórica de la humanidad. ¿Cómo definir a esa gigantesca utopía contemporánea? Se trata de asegurar la paz justa y duradera en todos los rincones del planeta, así como el respeto por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y a la par de estas condiciones indispensables para garantizar la vida, hace falta mucho más para una existencia digna de todos los seres humanos. El trabajo decente sigue siendo una de las reivindicaciones más sentidas por millones de personas, carentes de ese derecho elemental como consecuencia de la aplicación de un modelo perverso que concentra la riqueza y provoca la exclusión social. Un solo dato basta para ilustrar las consecuencias inmorales del sistema dominante. 85 individuos poseen fortunas equivalentes a lo que reciben por año 3.500 millones de personas, o sea que un pequeño grupo de hipermillonarios tienen a media población mundial en el bolsillo. Hay que poner fin a la especulación financiera que pretende someter a los estados soberanos mediante condicionamientos avalados por una justicia asociada con las grandes corporaciones. Los llamados fondos buitre son instrumentos del modelo neoliberal para perpetuar la dependencia. Hace falta resolver el acceso a la vivienda, a la educación de calidad, a los servicios de salud, a la protección de la infancia y la vejez. Es necesario erradicar el trabajo infantil, la trata de personas, la producción de armas letales y el narcotráfico, entre otras calamidades. Hay que asegurar algo tan elemental como la provisión de agua potable y, obviamente, la distribución de los alimentos para terminar con el hambre crónica que sufren más de 1.000 millones de seres humanos. Para construir ese mundo mejor también se requiere cuidar a la naturaleza, utilizar con racionalidad los recursos no renovables, impedir que se contamine el aire, el agua y el suelo. La consolidación de un sistema democrático y participativo requiere de ciudadanos conscientes de sus derechos, suficientemente cultos para ser libres, respetuosos de la diversidad de géneros, etnias y credos. Un mundo mejor no será posible sin una distribución equitativa de la riqueza y también de los valores simbólicos como la palabra. Hay que democratizar la economía, la política y la comunicación. Esta enumeración no pretende agotar la descripción de ese horizonte de esperanza que nutre nuestros mejores ideales, pero intenta clarificar la dimensión de nuestra tarea como cooperadores, junto con la pluralidad de expresiones organizativas de la sociedad comprometidas con estos mismos objetivos. De eso se trata el sentido trascendental de la acción cooperativa, una lucha sin pausa, para que las utopías de hoy sean las realidades de un mañana cada vez más cercano, al que solo se puede llegar transitando el camino de una batalla cultural intensa y profunda para reemplazar los paradigmas de la injusticia por la ética de la solidaridad y el amor al prójimo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que compartimos, como es habitual, con Liliana Carpenzano. Ya tiene puestos los anteojos, porque si bien es jovencita, ella usa los anteojos para leer, no es presbicia, no, es pura coquetería. Así es. Y les contamos que el Día Internacional de las Cooperativas se celebra en todo el planeta el primer sábado de julio de cada año. El objetivo es aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. Este Día Internacional también tiene como objetivo fortalecer y ampliar las asociaciones entre las cooperativas en todo el mundo, el movimiento cooperativo y otros actores, incluidos los gobiernos a nivel local, nacional y, por supuesto, internacional. En este primer sábado de julio, este es nuestro programa de hoy. Por ahí ya está Ricardo López de Cooperar y de FAES, con quien unos minutos vamos a dialogar sobre este Día Internacional de las Cooperativas. Promediando nuestro programa, la doctora en Sociología, nada menos que Ana Grondona, nos va a seguir aportando ideas para analizar las noticias nuestras de cada día. A lo largo de nuestra emisión de hoy vamos a ir repasando los 7 principios de la cooperación. Así es, por supuesto, y después de escuchar el primero de esos principios, vamos a escuchar la palabra del doctor Patricio Griffin, presidente del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y si los tiempos hoy nos lo permiten, vamos a recordar a Eduardo Falú en un nuevo aniversario de su nacimiento y al 3 veces presidente de la República Argentina, el teniente general Juan Domingo Perón, a 40 años de su fallecimiento. Los 7 principios cooperativos. Cooperativos. Adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse. No puede haber discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género. La idea de agruparse en cooperativas nace con algunos compañeros que sabían un poco más que nosotros en algunas cosas y nos fueron contando experiencias. Marcelo Lotto, presidente de la cooperativa Reciclando Sueños. La primera vez que nos juntamos para hacer una cooperativa, vino un compañero que era uno de estos que sabía más que nosotros y nos dijo que la cooperativa era una empresa de capital social, digamos, que tenía un gobierno democrático y básicamente que éramos todos dueños de la cooperativa, que no había patrones. Bueno, dijimos, eso es lo que nosotros queremos. De los 6 y 7 que estábamos iniciando la cooperativa, a la lotería fuimos 2 solamente a trabajar. Y los otros no habían venido porque como éramos dueños, se daba la situación de que no había ahora tanta responsabilidad y que teníamos que buscar a alguno que trabaje y bueno, volvimos para atrás y dijimos, la cooperativa no es eso. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Estamos en comunicación con el doctor Patricio Griffin, presidente del INAES, para saludarlo muy especialmente en este Día Internacional de las Cooperativas, felicitarlo por su gestión al frente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y consultarle sobre las novedades, sobre todo, Patricio, lo que tiene que ver con un reciente convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Nación para desplegar en todos los niveles del sistema educativo la educación teórica y práctica del cooperativismo, ¿verdad? ¿Qué tal, Edgardo? Sí, realmente es un salto adelante, es algo esperado desde hace mucho tiempo por el movimiento cooperativo. Y bueno, tener la suerte de haber participado y promovido en este acuerdo, donde por fin con el Ministerio de Educación, con los Ministerios de Educación provinciales que tienen las jurisdicciones correspondientes, vamos a poder avanzar aceleradamente en que sea el propio movimiento cooperativo el protagonista de promover y de tutorizar dentro de cada una de las escuelas de nuestro país, en primaria, en secundaria, en universidad, la experiencia cooperativa, los valores cooperativos, así que realmente estamos muy contentos, nos parece que es un avance extraordinario para el movimiento. Patricio, vamos a pedir una reflexión precisamente en este 92º Día Internacional de las Cooperativas, porque indudablemente el movimiento cooperativo, la economía solidaria, el cooperativismo y mutualismo en nuestro país en estos años ha tenido un crecimiento y una consolidación sumamente importante, ¿verdad? Efectivamente, realmente yo puedo señalar que siento como una especie ya de tarea cumplida en mi lugar, porque el movimiento está asumiendo cada día más claramente sus responsabilidades, su capacidad de tener un nivel de protagonismo y de presencia social muy importante. Hay áreas estratégicas para la sociedad, como son los servicios públicos, como es la comercialización, como es el comercio justo, como es la garantía para los asociados y para el resto de la sociedad de un sistema de distribución, de creación y distribución de riqueza mucho más justo, que hoy no solo en la Argentina, en el mundo entero se está viendo como realmente una expectativa positiva, y en nuestro país la suerte es que primero hay muchos años de historia, hay más de 100 años de historia cooperativa y mutual en Argentina. Esto le da solidez a la experiencia, a las prácticas y a los valores del movimiento cooperativo, y en estos años que se ha podido acompañar desde el gobierno las políticas de desarrollo y consolidación del sector, realmente nos hace sentirnos muy tranquilos, muy orgullosos y muy confiados en la capacidad que tiene el propio movimiento para avanzar, para garantizar, para ordenarse, organizarse, para generar espacios de integración. Ahí están los conceptos de integración cooperativa, de cooperación intercooperativa, de compromiso con la comunidad, que hoy son cada día más importantes en la explotación económica y realmente es cada día más importante para nuestras sociedades, para el destino de nuestras sociedades, para el cuidado del planeta, y todo eso se hace desde la perspectiva del movimiento cooperativo. Así que realmente estoy muy contento, muy satisfecho. Y un último dato, Patricio, la presencia del cooperativismo argentino también se ha instalado, proyectado con mayor energía en el ámbito internacional, ¿verdad? Efectivamente, es realmente un salto extraordinario hacia adelante. La juventud cooperativista mundial está presidida por una joven y mujer argentina, es realmente un salto, como digo, adelante muy importante, y que por primera vez por elección directa haya un representante en el Buró de la Alianza Cooperativa Internacional, un representante por elección, y como digo, esta joven, en razón de su cargo de presidenta de la Juventud Mundial, es un ejemplo y una realmente demostración del vigor y de la solidez que tiene el movimiento cooperativo en Argentina. Patricio, agradecemos mucho esta comunicación, un fuerte abrazo en este Día Internacional de las Cooperativas y nuevamente felicitaciones por tu magnífica gestión. Muy agradecido, Edgardo, realmente un fuerte abrazo y una felicitación por tu programa y por todo el esfuerzo y toda tu vida dedicada al cooperativismo. Muchísimas gracias. Adiós. Hemos dialogado con el doctor Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la República Argentina. Los 7 principios cooperativos. Gestión democrática por parte de los socios. Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus socios, quienes participan activamente en la elección de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son los responsables ante los socios. En las cooperativas primarias, los socios tienen iguales derechos de voto, es decir, un socio, un voto. Y las cooperativas de otros niveles se organizan también en forma democrática. Hemos implementado lo que se denomina el presupuesto participativo correspondiente a cada ejercicio. Jorge Ceballos, director de Relaciones Institucionales de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. Esto es un mecanismo por el cual se reúne al cuerpo social de la cooperativa, esto es delegados de la cooperativa, consejo de administración y su cuerpo de trabajadores, y conjuntamente con ellos se analiza la presupuestación correspondiente al ejercicio que va a dar inicio. Esto es poner en común toda la información de la cooperativa, porque es pública, así como sus balances, y en cada proyecto se propone lo que se ha hecho y lo que se debería hacer, y en base a eso, con el acuerdo del cuerpo social, queda en definitivo el presupuesto, esto como parte de un proceso que se elabora con la gente, a diferencia de una empresa privada de capital de lucro donde el presupuesto lo determina el dueño de la empresa sin consultarle a nadie. Desde la gente, donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El fallo del juez neoyorquino Tomás Griesa favoreció los holdouts que ahora reclaman al gobierno argentino que les pague en efectivo unos 1.500 millones de dólares. De hacerlo, se desataría una cadena de pagos que llevaría al default y a la imposibilidad de cumplir con los pagos que en la actualidad se vienen haciendo. El Centro Cultural de la Cooperación invita a participar de una charla-debate sobre el origen de la deuda, las opciones del gobierno argentino y las verdaderas intenciones de los fondos buitres. Precisamente la mesa lleva como título Las intenciones de los buitres y van a participar Atilio Borón, politólogo, director del PLED, Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural, y Gabriela Nach, historiadora e investigadora del Centro Cultural. El encuentro libre y gratuito será este lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Los 7 principios cooperativos. Participación económica de los socios. Los socios contribuyen equitativamente a la formación de capital de su cooperativa y lo gestionan democráticamente. Por lo general, al menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los socios suelen recibir una compensación limitada, tal vez ninguna, sobre el capital suscripto como condición para asociarse. Los excedentes de las cooperativas pueden destinarse al desarrollo de la cooperativa. Puede distribuirse entre los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa o en apoyo a otras actividades aprobadas por los socios. El crecimiento fue lento, progresivo y firme, en el sentido de que actualmente, o sea, no pudimos capitalizarnos en el tema máquinas y eso, pero con nuestro propio. Carlos Marinelli, miembro de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol. La capitalización se nota fundamentalmente en el rubro de disponibilidades y crédito, es decir, cuando recién iniciamos nosotros no podíamos dar crédito a nadie. Hoy en día crecimos, digamos, en nuestra actividad, crecimos en el capital de trabajo, crecimos en la clientela que tenemos, formamos un capital que nos permite atender, digamos, sin, por el momento, dificultades. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con todas y todos ustedes algunas de las muchas publicaciones que recibimos. Tengo a la vista la Gaceta de Cooperar, con un título que dice Cumplimos 50 ediciones. Esto corresponde a los meses recientes. Hay un título de tapa muy interesante: Las cooperativas cuidan los precios desde el origen. Como lo hacen desde hace décadas, dice la bajada, nuestras empresas aportan su experiencia, calidad y compromiso a la iniciativa de resguardar el poder de compra de las mayorías. Y en este caso, dice, la Gaceta te cuenta cómo productores y consumidores asociados están llevando ofertas solidarias a las góndolas. Y también, ya en el interior, en la página 29, hay un título que dice Transformarse en un gigante sin perder los valores. Y dice la bajada, o el copete si prefieren. El Banco Credicop es resultado de la evolución histórica de las cajas de crédito cooperativas, algunas con 8 décadas de historia. Tiene hoy más de 900.000 asociados y opera a través de 253 filiales en 182 localidades de 20 provincias y en numerosos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El autor de la nota es el licenciado Daniel Plotinsky, historiador y miembro del Centro Cultural de la Cooperación. Si tiene un ratito, pase por Cooperar, Maipú 267, piso 18, y pida un ejemplar de la Gaceta que está imperdible. Está buenísima. Y vayamos a algunos datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que muchas veces el papel de las cooperativas en la economía es subestimado. Pero bien, escuchá estas cifras, Edgardo. A ver. La facturación de las 300 cooperativas más grandes del mundo supera los 1,6 billones, o sea, 1,6 millones de millones de dólares, que es más que el Producto Bruto Interno de Canadá. Casi nada. Casi nada. En Argentina, 58% de la electricidad rural es suministrada por cooperativas. Algunos de los bancos más grandes del mundo, incluyendo el Crédito Agrícola y el Crédito Mutual en Francia, el DG Bank en Alemania, son cooperativas. Solo en Europa hay 4.200 bancos cooperativos locales, cerca de 60.000 filiales y una cuota de mercado de 20%. En Francia, por ejemplo, 9 de cada 10 agricultores son miembros de cooperativas agrícolas, mientras que los bancos cooperativos manejan el 60% del total de los depósitos. Cusco, un banco cooperativo en Kenia, es el cuarto más grande del país con un capital de 180 millones de dólares. Sin ir más lejos, acá, en nuestro país, con 255 filiales y 22 centros de atención en todo el país, el Banco Credicop es el primer banco privado de capital, 100% nacional, y el banco cooperativo más importante de América Latina. ¿Qué tal? Los 7 principios cooperativos. Cooperativos. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control por parte de sus socios y mantienen su autonomía cooperativa. Este principio de autonomía de las cooperativas se funda en la capacidad que tienen sus asociados de decidir sobre su administración, sobre su gestión, de manera autónoma e independiente. Eduardo Fontenla, miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina. Autonomía e independencia que no significa aislamiento, sino que significa que las decisiones son autónomas, pero que debe buscar una complementariedad y una articulación con las otras empresas cooperativas, respetándose estas autonomías, a fin de servir mejor sus objetivos. Autonomía también que debe ser tenida en cuenta en las relaciones con los estados, dado que hay un espacio de trabajo conjunto entre el sector cooperativo y el Estado, muy importante y de gran beneficio para el desarrollo de nuestro país, pero que tanto desde el movimiento cooperativo como del Estado debemos respetar este principio de autonomía, de autogobierno, de autoadministración y de autocontrol que tienen estas entidades. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente, memoria. Hoy nuestro programa está enteramente dedicado al Día Internacional de las Cooperativas. Pero el miércoles pasado se cumplieron 40 años de la muerte del 3 veces presidente de la Argentina, el teniente general Juan Domingo Perón. De los muchos, muchísimos análisis y comentarios que se publicaron, queremos rescatar una frase escrita por Sergio Wisniewski en Página 12. Allí el historiador dice: son pocos los líderes mundiales que han podido despedirse de las multitudes que los encaraman, diciéndoles para emoción de todo aquel que tenga sangre en las venas, llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Es muy difícil definir al peronismo, pero entregados a sentir ese torrente de emoción que generó este hombre, por ahí es más fácil acercarse. Tal vez por todos aquellos años de exilio, tal vez porque el avión negro que lo traía fue una constante amenaza para las dictaduras y al mismo tiempo una esperanza para el pueblo. Tal vez porque aún hoy, a 40 años de su muerte, sigue presente. Por todo esto, y seguramente por mucho más, Adriana Varela nos ayuda a hacer correr esa versión de quienes dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. La Gata Varela y el tema de Jaime Ross, Aquello. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos con este programa especialmente dedicado al Día Internacional de las Cooperativas. Y tal como lo hicimos en la primera media hora, seguimos repasando los 7 principios de la cooperación. Los 7 principios cooperativos. Cooperativos. Educación, formación e información. Las cooperativas brindan educación e información a sus socios, representantes elegidos, administradores y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellas. Informan al público en general, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperativa. Uno estudia 10 años entre primaria y secundaria y tal vez más, matemática, historia. Y de alguna manera, aunque nos resistamos, lo terminamos aprendiendo. Omar Genone, gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Martín Coronado. Bueno, también se puede enseñar, digamos, desde la dimensión axiológica del hombre, algunas cosas que hagan y tengan que ver con hacer el bien o trabajar de una manera distinta. Un modelo cooperativo donde realmente tiene un montón de valores, tiene que ser divulgado. Y en ese sentido trabajamos bastante. No solo en lo que es divulgación de la gestión de una cooperativa y todo lo que tenga que ver con una cooperativa, sino que es un modelo que ayudamos con capacitación a cómo armarlo para veces, cuando uno es incapaz desde lo individual de lograr un objetivo, lo puede hacer en forma colectiva. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona, que como decimos habitualmente en el inicio de nuestro programa, nos ayuda a abrir la cabeza para interpretar los complejísimos fenómenos que acontecen en el escenario político nacional y sus alrededores. Precisamente en un momento de complejidades, turbulencias, y esperemos entonces que Ana nos ayude a descubrir qué hay en el fondo de todo esto. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bien, a ver, no sé si tanto, pero por lo menos a pensar un poco en común los desafíos de la coyuntura. Esta semana me parecía interesante reflexionar todos juntos sobre esta... El Estado contraataca, me parecía que podía ser el titular. Sí, título de una serie de no ficción, de ¿no? De no ficción, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Me refiero a esta noticia de las últimas horas sobre el avance en la investigación judicial que promueve la PROCELAC, una sigla difícil que es la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos. Y esta causa lo que está investigando en el fuero penal económico es la responsabilidad de una serie de bancos y también de Shell en la desestabilización que sufrimos a comienzo de año, referida al dólar, y a 17 operaciones que se dieron en un plazo muy corto de 2 horas y media en el mercado minorista del dólar, que generó, bueno, todo ese hecatombe que vivimos, lo que se llama golpe de mercado, ¿no? Ese intento de golpe de mercado. Y la novedad es que esta figura, que hasta ahora era un poco abstracta y más bien periodística, del golpe de mercado, está teniendo una carnadura judicial, ¿no? Y se está investigando qué ocurrió allí. Las novedades de esta investigación son muy interesantes. Por ejemplo, uno de los datos que está circulando es que estos bancos tuvieron una ganancia en el periodo de estas operaciones turbias, una ganancia de 2.180% superior al mismo periodo del año anterior. A ver, repetilo porque me produjo un impacto muy fuerte. Yo no lo podía creer cuando lo leí. 2.180% superior fue la ganancia respecto al mismo periodo del año anterior. Ganaron porcentualmente más que los que pretenden cobrar los buitres. Una locura, exactamente. Me parece que la comparación es efectivamente con eso, ¿no? Lo que en la calle llamamos la timba financiera, que tiene unas ganancias extraordinarias. En ese sentido, me parece que lo que está en juego es la relación entre la ley de mercado y la ley del Estado, ¿no? Que es una relación muy tensa, como sabemos, en el capitalismo. Y en esta etapa más de capitalismo tardío y en general en el mundo de lo que se llama neoliberalismo, la ley es vista como con la metáfora del juego, ¿no? Como un marco regulatorio. Y la apuesta de este capitalismo tardío no es tanto a respetar la ley, sino a utilizar la ley para el máximo beneficio en la competencia, ¿no? Y me pareció interesante pensar en la imagen de esta película relativamente reciente, el último año, de Hollywood, el Lobo de Wall Street, ¿no? Que me parece que es la figura de la ética de este momento del capitalismo respecto de la ley, ¿no? Hacerla valer al máximo para la competencia, al límite. La pregunta que se abre, sin embargo, es si esto no pone en jaque la propia reproducción del capitalismo como modo de producción, como modo de orden social, ¿no? Si en el mediano plazo esta lógica es verdaderamente sustentable. Y me parece que esto es lo que está un poco en juego en esta relación entre la ley del mercado y la ley del Estado, tanto en esta causa como con el signo contrario con lo que está pasando en los Estados Unidos con y la Corte Suprema norteamericana con la cuestión de Griesa y la posición de la Argentina respecto de los holdouts, ¿no? Digamos, si no es necesario embridar, como en algún momento decían los economistas, nuevamente al capitalismo y a las leyes de mercado, no en aras de un horizonte de transformación, ni de socialismo, ni cosa que se parezca, sino simplemente para garantizar las condiciones en las cuales el capitalismo pueda seguir a mediano plazo, ¿no? Me parece que estamos en un momento álgido de redefinición de esta relación entre el marco normativo y las leyes de mercado. Y para redondear, me parece interesante e importante entender la especificidad de esta disputa, de esta coyuntura, de todas sus complejidades y analizarla desde allí, pero también me parece relevante mantener como una pregunta, al menos como horizonte, si más allá de la sustentabilidad del capitalismo en el mediano plazo, si el capitalismo es sustentable en sí mismo, digamos, ¿no? O si vuelve a ser necesario, como me parece que ocurre en el Cono Sur, pensar horizontes alternativos para organizar la sociedad, porque pareciera que efectivamente esta lógica, ¿no?, en la que hay actores que ganan 2.180% más de un año al otro, esta lógica parece profundamente insustentable respecto de una vida más o menos digna. Es un interrogante gigantesco el que acabas de plantear, Ana, porque por lo menos hay una certeza, ¿no? La persistencia en este camino lleva prácticamente a la destrucción de todo lo que vive sobre el planeta. Quedarían esos 85 tipos, para decirlo así groseramente, que concentran nada menos que la mitad, o lo que percibe la mitad de la humanidad a lo largo de todo un año. Como siempre, muchas gracias. Nos aclaraste muchas dudas, pero también nos dejaste clavada una espina en el alma, Ana, porque esto se pone complejo. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los siete principios cooperativos. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven más efectivamente a sus socios y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando en forma solidaria mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Todo lo que se pueda tener con vínculo con otra cooperativa lo tenemos con otra cooperativa. Carlos Seip, presidente de la cooperativa de trabajo Islas Malvinas de ex soldados combatientes del Atlántico Sur. Particularmente con el instituto, bueno, nos sirvió para insertarnos un poco más en el mundo cooperativo, porque cuando nos empezamos a vincular con otras cooperativas, descubrimos que la problemática nuestra era muy similar a otras cooperativas y, bueno, siempre es más fácil ir encontrando soluciones a los problemas charlándolo con los pares, más o menos como lo pasa cuando soy combatiente, ¿no? Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. La semana pasada le comentamos sobre la publicación de este libro que se presenta oficialmente este martes. Hablamos del movimiento teatral comunitario argentino, reflexiones acerca de la experiencia en la última década 2001-2011. Van a estar presentes la coordinadora de la publicación, Romina Sánchez Salinas, una de las encargadas del prólogo, Lola Proñao Gómez, y algunos de los autores de los distintos capítulos como Carlos Foss, Gastón Falsari, Lucy Elgoyen y Alexis Rasfopolo. Los ensayos seleccionados en esta publicación apuntan a la construcción de una mirada analítica sobre el fenómeno del teatro comunitario argentino. Todos los trabajos abordan desde diversos campos procesos similares que se dan en la práctica, como la construcción de operaciones de memoria colectiva, la inserción en el contexto barrial, la conformación de un discurso contrahegemónico, la utilización del cuerpo, el rol de la experiencia, la inclusión del juego, la discusión de lo popular y lo comunitario. La presentación será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar. Escribe Martín Burgos en su nota El sinuoso camino del desendeudamiento. Cuando Argentina declara el default de su deuda externa en diciembre de 2001, muchos economistas decían que para nuestro país se iniciaba una travesía del desierto y que seguramente se iniciaba una nueva década perdida. La historia que sigue es bien conocida. El ejemplo argentino fue y sigue siendo molesto para el poder financiero mundial. Demuestra que la deuda externa no tiene una función de ayuda para los países que lo necesiten, sino que, al contrario, se constituye en un mecanismo de dependencia y de traba al desarrollo económico. Por otra parte, la reestructuración significó para el poder financiero internacional una fuerte pérdida de ganancia. En efecto, esa reestructuración repartió costos de manera más equitativa entre los prestatarios y los prestamistas, de manera que el premio Nobel Joseph Stiglitz, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, publicado en 2006, la puso como ejemplo para pedir cambios en el sistema financiero internacional. Martín Burgos además sostiene que no se nos puede escapar que el paradigma argentino está siendo tomado como ejemplo por todos los partidos políticos críticos de la política económica llevada adelante por la Unión Europea para salvar al euro, al precio de ajustes muy similares a los ocurridos en nuestro país durante los años 90. Solo falta recorrer los principales diarios de Francia, España o Italia para ver la manera en que fustigan al gobierno de Cristina Fernández, replicando las mentiras de la corporación mediática local, para darnos una idea del alcance que está teniendo el proceso argentino en la lucha contra el poder financiero global. La nota sigue tan rica como en estos párrafos que acabo de leer. Para poder verla completa, no tiene más que ingresar a la página web centrocultural.com y allí buscar el blog Sur Desarrollo. Allí está la nota de Martín Burgos, El sinuoso camino del desendeudamiento. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como anunciamos al inicio de nuestro programa, tenemos el gusto de recibir en el estudio al doctor Ricardo López. El doctor Ricardo López es un gran amigo, pero además tiene una trayectoria muy importante en la actividad cooperativa. Él es presidente de FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y también integra la conducción máxima de COOPERAR, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Está al frente de la Secretaría de la Central del Cooperativismo Urbano. Dicho esto, le vamos a dar la bienvenida formal. Ricardo, un gustazo tenerte con nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Y el motivo de esta entrevista tiene que ver con la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, el 92º, para decirlo con propiedad. Se celebra, como todos saben, por lo menos nosotros sabemos y lo hacemos, el primer sábado de julio en todo el mundo. Y entonces nos interesa tener de parte de Ricardo López un comentario, un panorama de lo que ocurre hoy en día, de los avances, de los logros en el campo cooperativo a través fundamentalmente de la Confederación Cooperativa. Bueno, este último tiempo, hablamos de los últimos años, creemos que ha sido importante para algunos logros de COOPERAR y del movimiento cooperativo. Se plantearon en los últimos años estratégicamente tres objetivos. Uno de los objetivos fue lograr mayor visibilidad y mayor relacionamiento. Este objetivo creemos que se ha cumplido en gran parte. Tenemos hoy convenios con el Ministerio de Educación en un acto que se ha realizado recientemente con los ministros de Educación y también la ministra de Industria, Débora Giorgi, para promover la educación cooperativa y trabajar en conjunto con las universidades. La semana pasada, también con un trabajo con el Instituto y con Comarpes, por primera vez en la historia, COOPERAR se hizo presente a través de su tesorero, José Orbaiceta, en la Pastoral Social, por invitación de la Pastoral Social, que siempre reúne a importantes líderes políticos, sindicales y de distinto espectro social y político del país. Bueno, previamente habíamos estado ya invitados junto con la Alianza Cooperativa Internacional, con el Papa Francisco el año pasado, en octubre, en Roma. Y también hemos logrado otros vínculos importantes con diversos sectores. En consecuencia, este objetivo creemos que se pudo lograr. El otro objetivo es el de la integración, y por primera vez tenemos un número muy importante de federaciones. Hemos completado la número 60 y en crecimiento, esto fue en la última reunión de consejo, con la incorporación incluso de cooperativas del sector agropecuario, lo cual le da un nuevo matiz a esto, que ya no es solamente cooperativismo urbano. Así que estas dos cuestiones están. ¿Cuál fue el tercer objetivo estratégico? El crecimiento. Y aquí estamos. En pleno proceso de crecimiento. Este dato de las 60 federaciones integradas en el marco de Cooperar habla indudablemente de un avance muy significativo. Cuando el que habla tuvo el honor de presidir la confederación en un periodo que abarca desde 2009 a 2011, casi dos años consecutivos, la dimensión era mucho menor, pero visto la distancia hemos dado un paso muy, muy significativo. Es interesante, Ricardo, esto que señalabas en relación con la pastoral social, porque evidentemente a partir de esa reunión cumbre con el Papa Francisco en el Vaticano, la relación de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica con el movimiento cooperativo ha ido creciendo, por lo menos aquí en el ámbito de la República Argentina, ¿verdad? Sí, esto es así. Creemos que esa entrevista abrió puertas. Yo quiero recordar, porque bueno, estuvimos con Ariel Huarco por Argentina, que cuando estaba terminando la entrevista, Francisco le dijo a quien nos acompañaba, el padre Guillermo Torre, que es el cura párroco de la Villa 31, bueno, se acabaron las palabras, es tiempo también de acciones. Y bueno, hemos tenido ya un debate en el seno de la Universidad Católica sobre acuerdos teóricos en principios entre la doctrina social de la Iglesia y los principios cooperativos, que fue muy importante. Estamos cerrando un acuerdo con la Vicaría de Villas, que trabaja fuertemente en las villas, que encabeza el padre Pepe, que es una persona conocida, que también estuvo en la pastoral social. Y sí, es cierto, han crecido los vínculos, pero no solamente con el sector católico. También hemos estado en reuniones con la DAIA y hemos estado en algunos otros actos también. Así que la idea es, con todo aquello que hoy conforme el espectro social, político, como es, por ejemplo, los legisladores cooperativos, en todos los terrenos, si alguien quiere tener presencia nacional, tiene que estar vinculado a todo lo que esto signifique. Y otro gran tema es la presencia internacional del cooperativismo argentino. Justamente en este Día Internacional de las Cooperativas, hace minutos nomás, hemos tenido una conversación con Patricio Griffin, el titular del INAES, y resaltaba también esa importancia. ¿Cómo lo ven desde Cooperar, Ricardo? Bueno, primero tendríamos que decir, en honor a que, digamos, Patricio Griffin, el presidente del INAES, ha jugado un rol muy importante en este último tiempo, y creo que sin el apoyo del INAES, y esto es preciso señalarlo, difícilmente se hubieran podido lograr todas estas cosas. Así que, bueno, hay un reconocimiento en ese sentido expreso a la presidencia del INAES. Con respecto a lo internacional, bueno, por primera vez en la historia, por elección, porque se había ocupado algún cargo, pero no era por elección, Argentina hoy integra el Board de Conducción de la Alianza Cooperativa Internacional en un lugar destacado. Esto fue en la última asamblea que se hizo en Sudáfrica. Ha sido electo Ariel Huarco para ese Board, pero también mantenemos la vicepresidencia de la ASI Américas, que pronto va a ser una reunión aquí en Mar del Plata, seguramente en RCT, en el mes de agosto. Va a reunirse acá su consejo regional. Y tenemos vínculos con varios sectores. Hemos tenido una delegación hace pocos días que ha estado junto con la LegaCoop y la ConfeCoop de Italia, por invitación, para intercambio, digamos, institucional y de negocios. Hemos tenido la visita de la delegación más importante de cooperativismo chino, que ha recorrido con nosotros varias cooperativas. Y bueno, todos los días tenemos visitas y también tenemos viajes. Próximamente está viajando Ariel Huarco a Australia, un lugar que no sospechábamos que... Pero bueno, también por invitación, para conocer estas realidades. el avance es importante y las responsabilidades son crecientes. Indudablemente en este 92º Día Internacional de las Cooperativas, el panorama es muy alentador por el crecimiento, por esto que vos señalabas, Ricardo, en cuanto a la visibilidad y la proyección internacional. En un mundo indudablemente complejo, donde está la orden del día, la necesidad de instalar con más fuerza, no solamente en la práctica, sino también en la instalación de valores, de principios éticos y morales que tienen que ver con la economía solidaria. Aprovecho tu grata presencia para hacerte una invitación personal, pero que también le hacemos a nuestros oyentes. El viernes 11 de julio a las 18 horas, en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresando por Perú 160, vamos a celebrar esta fecha tan cara para los cooperativistas y sería muy grato tenerte entre nosotros. Bueno, en lo personal yo comprometo ya mi asistencia, en lo institucional va a haber representación desde ya de Cooperar, también estamos invitando. Esto es muy importante porque, bueno, aunque algunos no lo sepan, en la ciudad de Buenos Aires existe un número muy grande de cooperativas y es una de las ciudades con mayor cantidad de cooperativas. Así que realmente esto es importante. Bueno, nos veremos con mucho gusto. Aceptamos y participaremos del acto. Muchísimas gracias. Nos veremos el viernes 11 en la legislatura. Estuvimos dialogando con el doctor Ricardo López, secretario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Los 7 principios cooperativos. Interés por la comunidad. Además de atender las necesidades de sus socios, las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por los miembros de la cooperativa. Tenemos convenio con el Banco Credicop, por el cual, con un aporte que hace el banco sobre la cantidad de tarjetas, se hacen aporte a escuelas, a vecinos, etcétera. Sergio Ambrosi, presidente de la Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia. Y además tenemos también un aporte solidario con los jubilados de nuestra región, a los cuales le hacemos importantes descuentos en su facturación. Y colaboramos mucho cuando la población quiere extensión de servicios, le brindamos la posibilidad de que se ejecuten haciendo planes cómodos para que se puedan realizar esos emprendimientos, por ejemplo, agua, cloaca, líneas de energía. Todo esto para nuestros vecinos, que son además nuestros socios, ¿verdad? Evidentemente los servicios primero responden más a las necesidades de los vecinos y no al lucro de una empresa privada. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Apenas si nos queda tiempo en el día de hoy para recordar a este guitarrista, compositor y cantante que nació en El Galpón, en la provincia de Salta, el 7 de julio de 1923. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia. Fue autor de muchas de las canciones del repertorio popular, como Romance de la Muerte de Juan Lavalle, Tonada del Viejo Amor, Zamba de la Candelaria y Llanto por el Chacho, por citar solo unas pocas. Falleció en Buenos Aires el 9 de agosto de 2013. Hablamos, claro está, de don Eduardo Falú. Y nos despedimos nada menos que con la López Pereira. Pero valga un dato antes de escucharla. Uno puede pensar por la letra que el artículo La, del título de la canción, está dirigido a una mujer. Pero no. López Pereira fue un abogado que ayudó a Artidorio Creseri, el autor de la canción, en una causa judicial. Como gracias a él, zafó de la cárcel, quiso homenajearlo poniéndole su nombre al tema. Como es una zamba, es que aparece la López Pereira. En realidad deberíamos hablar de la zamba López Pereira, pero nos quedamos con el simple y conocido la López Pereira. Y nos vamos ansiosos para ver el partido de Argentina con Bélgica al grito de Argentina, Argentina. Aguante la selección.